debo tener en cuenta al usar una red social? Tu reputación. Proteger tu reputación significa no darle a nadie razones válidas para pensar mal de ti. Ilustrémoslo. Imagínate que tienes un carro último modelo sin un solo rasguño. ¿No te gustaría conservarlo así? ¿Cómo te sentirías si chocaras por descuido y el auto quedara destrozado? ¿Algo parecido puede pasarle a tu reputación en una red social? Piensa en el impacto que podría tener en tu reputación la publicación de una foto inapropiada o un comentario imprudente. Un proverbio bíblico señala: es mejor la buena reputación que las muchas riquezas. Proverbios 22:1.